FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Lindo para reírse. Sí, que cuántos recuerdos, ¿no? ¿Te sí, acordás? Sí, sí. Bob Patiño, gobernador. Bob Patiño, gobernador, con su serruchito en la mano. Sí, sí. De a poquito llegó. Algo que hemos, en lo que hemos estado trabajando muy duro. No voy como a las decir, hormigas, como las hormigas, yo diría. Sí, sí. No voy a decir a lo largo de toda la vida, pero sí, por ahí, desde el invierno, el crudo invierno pasado. Si hubiera sido a lo largo de toda la vida, no tendría sentido. El tema es, como ¿viste como Bart cuando se pone el bigote a los últimos 50 metros de la carrera y quiere ganarla? Sí. Así, o sea, fresquito, en la carrera es una maratón re larga, y él se pone el bigote y dice, ah, yo soy internacional, soy gitano, y se manda. Sí, sí, así. Así, así, así, hemos serruchado. Así, así hemos serruchado. Hemos logrado la primera baja, la logramos con Fecu. Digámoslo, no hizo falta hacer mucho esfuerzo. No, no costó mucho, la verdad que no costó mucho. Éramos muchos adentro del estudio, inflamos un poquito el pecho. El plato el plato ya era pequeño para los muchos que claro, eran. Claro, claro. Después, bueno, Darius, poquito a poquito también lo fuimos empujando. Darius, mira para allá y tuvimos que apretarlo con lo de su leitmotiv. Se la secuestramos un par de días. Fue difícil porque nunca dijo el nombre. Claro, exactamente. Por eso yo siempre le decía, bueno, ¿qué querés comer, leitmotiv de Darius? ¿Qué querés comer? Y le dábamos la porcioncita de pizza de la semana. Y bueno, el último gran logro fue mandarla a un retiro espiritual a Sol. Bien que le hacía. Sí. estará por ahí con sus amigos yogis, relajándose tranquila y dejándonos tranquilos a nosotros. Así que podemos decir que las si minas están buenas cuando tienen tetas. Por ejemplo, una mina buena es una mina que tiene tetas grandes y no está sola acá para decir, eso es machista. Eso es machista. Che, si está con un montón de yogis, ¿no se juntan con otro montón de bubus y que les hacen así como el aguante de a poquito? Puede ser, puede ser. El problema es cuando llega el vigilante del parque. Claro, cuando viene. No, Matute no era. No, Matute es el de. ¿Cómo era? ¿Cómo gato? Se llamaba? El nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Bueno, el guardaparque de yogi. Decía, oye. Frank, Bubú. Frank, el guardaparque. Oye, Bubú, ahí viene el guardaparques. Así que bueno, la gente que ande cerca del retiro, tengan cuidado con sus canastitas. Porque bueno, están todos los yoguis ahí dispuestos a robarles el almuerzo. El almuerzo, cuidado con eso, con los yoguis que se guardan el almuerzo. Bueno, les es ajeno. Este es un programa especial, mirá cómo me estiro un poquito. Se nota que estamos cómodos, ¿no? Que sí, venimos sí. Así hablando de yoguis, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya es nuestro espacio. Ya hemos logrado lo que queríamos, lo que nos planteamos. Casi cuando nos miramos, en el instante que dijimos, che, vamos a laburar el mismo programa... Ese fue ese microsegundo en el que dijimos, bueno, va a ser en algún momento va a ser la hora de los carestia. Sí, sí, sí. va a llegar el momento en el que todos queden por fuera y sea simplemente esto, nosotros y nada más. Exactamente. Es más, yo te iba a proponer decir los próximos 40 minutos solamente para escuchar mi voz, modular el E en varios tonos, hacer Está bueno. Yo había pensado en traer la guitarra y hacer el tema ese que solamente tenía la palabra no durante 40 minutos. Ese es muy bueno. De hacer con el... Claro, me traigo el bongo, total yo no canto. Claro, no. Y 40 minutos de eso, también hubiera agarpado seguramente... y nos hubieran escuchado muchísimo. Yo me pregunto, ¿no? Si nosotros tuviéramos este programa, ¿cuánto tiempo para adelante uno podría proyectarlo? Es decir, ¿cómo sería un programa nuestro? Y calcularle que 40 años en el futuro. 40 años en el futuro, ponele. ¿Qué estamos hoy? ¿Hoy qué somos? Hoy somos 10 de la noche y 10 minutos. ¿10 de la noche y 10 minutos de qué día? Del 25 de enero. Del año 2012. Así que calculale al 2052. Ahí está, 2052. Ahí tenemos. Y para mí tendría que primero haber guerra seguro. ¿Tendría que haber guerra seguro? Sí. ¿Vos decís sí, que sí, va sí. a quedar gente para hacer guerra en el 2052? Sí, para mí sí. Para mí sí. Sí, es más, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no escuchamos un tema que tiene que ver con las guerras? Vamos a un tema. Marian, buenas noches. Está nuestro amigo operador, el pulpo Mariano. Mirá lo que me acabo de encontrar acá. ¿Qué te encontré? Tengo un frasco. Mirá, este frasquito que tengo. Una cabecita. Ah, sí, una cabecita dentro de un frasco. No, y lo tenemos acá el señor Fecu también. Fecu y Lunmi, que está afuera también. Buenas noches a todos. Vamos a escuchar un tema y vamos a ver cómo sería un programa 40 años en el futuro. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. La persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. escenario, habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra, antes de usar balas disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, hay poca comida. Bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de Reconquistar el Mundo. Sigo acá en la trinchera esperando a ver si llega mi compañero de programa, que viene con un huesito en la boca. Ahí está. Cuidado, boludo. ¡Saltá ahora! Ahí llegó, ahí se acomodó. Bueno, mirá lo que me encontré. ¿Qué te encontraste? Tengo un frasco grandote. ¿Qué hay ahí? Nada, está tapado. ¿Qué hay ahí adentro? Nada. Después te voy a contar. ¿Por eso cambiaste las provisiones? Sí, las cambié por eso las provisiones. Sos un hijo de puta. Pero, boludo, no sabés las alegrías que nos va a dar ese frasco. Bueno, estamos en el 25 de enero del 2060. La puta madre, que estamos viejos, che. Vos, yo gracias a la cirugía estética sigo estando exactamente igual. Lo que no está igual es el mundo, tenemos novedades. Hemos conseguido rescatar a nuestro operador. Pero bueno, como ya sería redundante decirlo, pero como todos ya saben, el fin del mundo nos que alcanzó inició a todos en el 2012. Que pensamos que iba a iniciar con bombas y platillos, sí, y en sí, realidad sí. Inició con una demanda, o sea, no con una demanda, con una cuestión comercial, ¿no? Con una cuestión comercial, sí. Nunca está de más hacer un poco de historia. Todo empezó cuando Lacoste le pidió a los guachiturros que no use su remera. Exactamente, que les ofrecían, ¿te acordás? Que les ofrecieron plata, y dijeron, sí, nosotros sí, sí. Le damos esta guita si ustedes no usan nuestras remeras, y ahí... Ahí empezó todo. Ahí comenzó, el principio del fin, como se ha dicho tantas veces. Hubo muchos que pensaban que venía por el lado de las Malvinas, ¿viste? Que venían picando, sí. Que por ahí va, se viene la guerra. No. Lo que sí estuvieron bastante acertados fue, en términos del mundo mágico y mundo científico y la batalla. Eso no cambió. Se está tratando de imponer el mundo mágico, estamos tratando de que vuelva la ciencia. Algún brujo gracioso transformó a nuestro operador en un pulpo. Pero nosotros no creemos que sea así. No. Nosotros miramos esa cosa viscosa. Lo vemos, claro, y decimos, bueno, debe haber algún problema ahí que nos hace creer que él es un pulpo, pero en realidad no lo es. El tema es, para seguir ofreciendo resistencia tenemos que seguir creyendo que tiene que haber una explicación científica para todo. Así que a los que nos estén escuchando vía artefacto electrónico, creado con la ciencia. Si usted está cocinando con el microondas y empieza a escuchar nuestra voz de repente, escuche. Escuche, sí, porque es necesario seguir ofreciendo resistencia a esos brujos, magos y astrólogos. Y por qué no, creadores de fantasías, ¿no? Que tan bien creíamos que nos hacían y sí. que en definitiva demostraron que todo lo que no puede ser explicado no existe. Claro. Si no entra dentro de una fórmula matemática, señora, no lo crea, no existe. Yo nunca voy a parar de decirlo, hay que reconocerlo en estos 40 años de fin del mundo que venimos viviendo. Hay que reconocer que si alguien vio la luz antes de que llegara el tren... Ay, mirá, ahí se fue otro misil. Mirá, ahí salió. Bueno, si alguien vio la luz, fuiste vos con tus conspiraciones, vos lo tenías, lo sabías, no lo sabías, lo sabías, estaba ahí. Lo creía, era parte de mi fe, que bueno, la, mi fe es la ciencia, ¿no? Digamos que la ciencia de alguna manera no tiene nada de mágico, sí, tiene mucho de ignorancia la ciencia. Es decir, yo sé que esto, sí, ¿no? Y contra todo lo que no sé. Claro, y lo que no sabemos son cosas que no existen, son cosas que no pueden ser comprobadas, entonces no existen. Señora, no crea, cuidado, hay alguien que quiere bautizar, ¿no? Fuera de acá. Fuera de acá. Vamos a hacer ahora mismo el top 5 de las 5 cosas que no existen. Muy bien. Número 1, top 5. Número 1. Y me señala, bueno, lo que no existe, el chupacabra, señora. No existe, es una mezcla de perro y cabra. No existe el chupacabra. ¿Me podés ofrecer el número 2? Sí. Esperá que científicamente voy a mover mi dedo hacia ti y voy a decir número 2. Número 2, no existen los unicornios con 2 cuernos. También se trata de una cabra y no hay otro animal detrás. Bueno, bueno. Ah, pintaron los rayos espaciales. Me parece que también vamos a tener fin del mundo gracias a los alienígenas que están viniendo a recolonizar todo. A ver si... esta plaga que éramos termina de ser, ¿no? Porque en definitiva, viste que estamos como en la decadencia del fin del mundo, de la humanidad, ¿no? Del fin del mundo. Sí, sí, estamos en la decadencia. Y todo lo que queda es lo último, de todo lo que hay es lo último. El que encuentre la última coca... Gana. Pago por la última coca. El número 3 en el top 5 de las cosas que no existen, no existe Dios, señora. No mire para arriba, no existe Dios, ni su némesis, el diablo. ¿Cómo puede ser que se hayan creído que un tipito invisible vigila cada uno de tus movimientos? No existe, no crean eso. ¿Puede ser eso, que Dios se trate de un punto de vista? O sea, si para un perro yo puedo ser un Dios, ¿no? ¿Te acordás que el otro día nos comimos un perro? Sí. Y el perro estaba así como que me miraba y hacía como unos gestos medio raros. ¿Vos decís que estaba haciendo reverencias? Yo creo que eran reverencias, no, que era un principio de cultura. Que a mí me haciendo. Pareció que era que se estaba retorciendo por el arpón que le clavaste en el pecho. Pero eso era una cuestión de fe. El perro si cree que yo soy un dios, o sea, parádete frente de mí y recibirás mi apodazo. Claro, entonces lo salvaste al perro, digamos. Claro, yo lo salvé y veréis la luz. Me parece que te están empezando a cooptar los del mundo mágico, porque ya estás creyendo que hay dioses. No, yo sé que no existen, pero por ahí el perro cree que sí y me ve a mí como una fuerza superior... que puede bajar las manzanas de los árboles, por ejemplo. Bueno, el número 4. Puesto número 4 para las cosas que no existen es la silla esa que pintaba. ¿Te acordás que dibujó Escher? Sí. Esa silla con el dibujo raro. Sí. Que tenía una perspectiva torcida. Vos decías, ¿cómo puede ser que las 4 patas estén en el mismo lugar? No, están en el mismo lugar, señora. Es un efecto de la luz. Escucha su microondas. Puesto número 5, Federico nos va a decir ahora... ¿qué cosas no existen en este mundo que nos queda? Puesto número 5. Señora, no existe Harry Potter. No le abra la puerta a nadie que caiga con una varita, una capa, anteojito y una marca de rayo en la frente. No podría es Harry Potter. Podría ser el mago papá también. Mago como... Ah, no, a ver, ¿cómo era la última descripción? Tiene un rayito en la frente. Atento a todos los chicos con rayito en la frente, no vayan a pedir nada en este momento. Sí, sí. No está dentro del top 5, pero quedó ahí rajuneando. No existe Halloween. Y tampoco existe Navidad. Sabemos que es física y biológicamente imposible que un gordo con semejante zapán se meta por la chimenea. Exactamente. Eso es cosa de magia y sabemos que no tenemos que creer en la magia. Sabemos que solamente las matemáticas pueden componer este universo. La magia no existe, las hadas tampoco. Si usted aplaude 3 veces, capaz que con suerte mato mosquito, pero no van a aparecer hadas. Bueno, lo que había quedado del programa anterior, de la emisión anterior de Resistencia, en torno a filosofía. Sí, porque hay una cosa que tenemos que sostener todavía y que para que exista ciencia tiene que haber cultura. Entonces, queremos que usted, señora, siga escuchando a su microondas, que le va a decir en este momento esto. Esto, señora, habíamos planteado la temática de Nietzsche, la temática acerca de que todos los filósofos anteriores a Nietzsche presentaban una idea científica del mundo y que estaban equivocados, que en realidad el mundo es un caos eterno Y bueno, lo que tenemos que ver es que si bien la propuesta de Nietzsche está bastante completita en términos de razonamiento, su pensamiento está ligando a lo mágico, está proponiendo, si bien nosotros vemos, no hace falta más que levantar la cabeza afuera de esta trinchera y ver el tiroteo, las varitas que vuelan, el cielo prendido fuego, el cielo prendido fuego, sí, las licuadoras asesinas. Sabemos que es un caos, pero no del modo en que lo decía Nietzsche. Señora, no le haga caso a Nietzsche. Lo que le tiene que hacer caso es a gente como Sócrates, que decía que la realidad es una sola y que no hace falta nada más que la realidad. Eso es lo básico en nuestro segmento de filosofía. Nietzsche está equivocado. El mundo es un caos, sí, pero ¿por qué? Por la magia. Exactamente. Ahora yo te voy a decir una cosa. Decime ya, para la señora que está preocupada en su casa, ¿qué probabilidades matemáticas tiene de encontrarse un libro que hable de esto que vos decís, tirado en la calle después de que explotó una biblioteca? Bueno, si siguen la cámara 2, porque ahora tenemos cámara, pueden ver que mi calculadora científica... Mire el microondas, señora. Mire, ahora es cuando abre microondas y mira adentro y ve la cámara. Mi calculadora científica, que es una de las tres que sobrevivieron a la masacre de calculadoras del 14 de agosto, dice que la probabilidad es de 0,0007% de realidades múltiples. De realidades múltiples. Y de posibilidades de encontrar el libro tirado, ¿cuántas? Pocas. Pocas, porque Nietzsche ha sufrido la censura mágica por plantear un sistema sin sistema que, digamos, tiene asidero en la ciencia cuántica. Lo que estamos diciendo es que es muy difícil que se encuentre con Nietzsche. Pero como hay cosas que han sobrevivido a la masacre, tal como Internet, puede buscarlo por Internet. Se escribe Nietzsche, no se los voy a deletrear, pero busquen y van a encontrar. Ahora, que se está moviendo el frasquito. Sí, exactamente. Yo te veo a vos así como... Por eso te decía que cambié las provisiones por esto, porque en realidad a vos te iba a dar muchas satisfacciones. Te regalo, toma, destapá esto, mirá lo que hay acá adentro. Ay. Una cabeza. No es cualquier cabeza. Te está mirando a vos, por eso no... Bueno, no sé. Pero miralo, no es cualquier cabeza, rastritas. Acordate. A ver, ¿verdad? Que lo giramos un poquito. Seguimos entre atrás. ¡No! Era Fecu. Está la cabeza de Fecu en un frasco. Frasco formoleado, ojo. Está igualito. Un poquito quemado porque yo me acuerdo que la última vez que anduvo por ahí tenía... Una vacación. Su domicilio en vacaciones. Sí, la previa del fin del mundo fue en vacaciones. Fue de vacaciones. Pude sobrevivir gracias a que, bueno, gracias a Futurama, que sacó dos ideas grandes. Una de que sobrevivamos en una cabeza en un frasco y la otra hacer una película, la de pelea esta de robots. Ah, sí, buenísimo. 5 minutos de una serie hicieron una película, así dos cosas buenas. Che, ¿no te molestan las larvas de mosquitos que te están flotando alrededor? No, porque bueno, acá en este mundo que vivimos ahora... ¿Pero las comés? Yo cuando... sirven como... Son nutritivas. Yo viste que... Como Marley. Yo cuando, claro, cuando te cambié ahí por los frascos de mostaza... Menos mal, José. Claro, yo por eso, porque en realidad te cambié un poco porque me pareció copado traerte y además porque me llamó mucho la atención cuánto tiempo estuviste ahí, o sea, ¿qué hacías en esa alacena ahí guardado entre tantos frascos? Y nada. Nada, no, estaba nadando. Nada, moviendo las orejitas. Una cabeza en un frasco, ni me puedo hacer hablar, así que nada. ¿Le quemaste la cabeza a alguno? Y igual tentaban en agua, así que se apagaban rápido. Ah, bien, bien. ¿Y cómo fue que terminaste ahí en esa alacena? ¿Dónde perdiste la cabeza, Fecu? Claro, exactamente. ¿Dónde está tu cuerpo? Bueno, justo antes de que empezara toda la catástrofe esta, había estado de vacaciones. Todo comenzó cuando tomé mate, tío. Chicos, tengo que contar, tomé mate. Muchas historias empiezan así. Y vos que nunca habías tomado mate. No, si hay algo que recuerdo es que se negaba todos los mates que le ofrecía. Todos. Bueno, todo comenzó cuando me subí a un coche por hacer dedo. Pará. ¿Cómo fue? ¿El coche pararon y te dijeron, ¿querés un mate? No, yo agarré, me puse a hacer dedo. Sí. Me puse a hacer dedo. Sí. Y... Sí. Me levantan, y entonces yo me dice, lástima que no tengo... Si sabía que iba a levantar a alguien... Compraba yerba, te no, dijo. Traía los mates. Y no le iba a decir, no, a mí no me gustan. Le dije, uy, qué cagada. Entonces ahí empezó digamos. Ahí digamos, se te empezó a separar la cabeza del cuerpo. No, no, ahí empezó el viaje y todo. Y hasta que en una paramos, el chabón bajó, compró un mate y yo lo vi y dije, no, la concha, no, ahora qué hago. Eras todo el evento del vacacionista. Claro. Yo acá... Claro, ¿dónde ibas? No, en un auto en medio de la ruta de Río Negro, medio del campo, que hay una estación. Hombre, 36 años. Hombre, Mariano, 36 Mariano años, me suena bonito, sí. Me suena bonito. ¿En dónde esto? En Río Negro, ruta 22. ¿Cantaban los pajaritos? ¿Estaba lindo el día? ¿O era esos días era presagiosos? Era tarde, no, lluvia. La ruta... Era la tarde, empezó a oscurecer, lluvia. Y digo, ¿cómo mierda hago un mate acá? Claro. ¿Cómo mierda hago un mate? Porque encima me lo dio para que lo preparara todo. Y yo dije, no, lo tengo que aparte de tomarlo, lo tengo que preparar yo. ¿Cómo hago para...? ¿Viste? Agarrar lo primero que dije... bueno, me trataba de acordar imágenes de personas preparando claro, mate. Claro, memoria auditiva y visual ahí. Sí, ahora. Pará. Ahora, señora, usted que está mirando el microondas y está viendo una cabeza en un frasco, sí. Sepa que este señor que tiene acá adelante... Señor no, es, cabeza en frasco. Esta cabeza en frasco que tiene es uno de los últimos especímenes de seres humanos de cierta edad que nunca ha tomado mate. Que sí. Nunca ha cebado mate. No, aparte, si se acuerdan que previo a la caída del imperio de la ciencia... las leyes de la física dictaban negro, escupo sobre ese día. Sí, no, acá no. Asqueroso. Las leyes de la física dictaban que era prácticamente imposible cebar un mate adentro de un coche sin volcarlo. Y imagínense, para alguien que no toma, no hace, claro. Más difícil todavía. Comprendo tu dolor. Lo que sí me acuerdo es que dije, lo primero cuando tome mate, lo que tengo que hacer seguro para que no ser un farsante, o que no se dé cuenta que era un farsante, es hacer ruidito. ¿Cuando sí. tomás el mate? Claro. Cuando llegas al final, dije, no me salía. ¿Cómo hiciste? ¿No te salía no, el ruido? Porque tomaba re poquito porque no porque gustaba. te voy a contar algo que no querían, cuando había mundo, no querían que sepamos. La bombilla del mate listo no produce ruidito. Bueno. Tenés que ponerle bombilla nueva para que haga ruidito, porque pierde aire por todos lados. Sí, qué sé yo, era de chapa, física. Igual no era una de bombillas de plástico, era una de chapa. Ah, no, entonces eras vos. Y yo agarré claro. La puta madre. Bueno, todo esto, el tipo, me decían que muy rico, seguramente que no le gustaba. Bueno, no me decían muy rico, yo le decía, ¿te gusta? Yo tomo el mate que venga, llegué, listo, no le gusta. Agarré, dije, este no le gusta nada. Y bueno, digamos, yo seguí. ¿Le hiciste la pregunta, amargo dulce, o cómo lo tomás? No, era amargo directamente porque no había azúcar. Íbamos en el auto en medio de la ruta, habíamos parado en una estación de servicio. Para eso, que si no me bajé y digo, tengo ganas de ir al baño. Y digo, ¿y si voy al baño y cuando salgo no está mal auto? Claro, y te dejó ahí. Claro. Y tenía todas mis cosas. Dije, nada, fui al baño, salí, estaba ahí, lo vi con el mate y dije, no, ¿qué me metí? Digo, lo que tengo que hacer para que me lleve. Pará, la señora que está escuchando el microondas. Está prendida de un hilo de lo que estás contando. Me parece que es buen momento para que le vendamos cosas científicas que tiene que creer y comprar. Que van a mejorar su propia y triste vida. Sí, sí. Ya sabemos que si hay algo que con el mundo mágico se arruinó, fue nuestro buen capitalismo en serio. No, no hay capitalismo en serio. Ya lo ahora ya no lo hay. Decirlo, ya ahora es hubo propuesta de capitalismo en serio, pero bueno, cayó el mundo mágico y nos arruinó la posibilidad. Así que, Mariano, vamos a una tanda para que compren muchas cosas y se hagan bien capitalistas y recuperemos el mundo científico como era. Fecu. Sí. Cabeza en el frente. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno.

Y dentro de la gente querida que ha sobrevivido Ludmi. Buenas noches, Ludmi. Buenas noches, Ludmila. No tenemos más que hormigas para ofrecerte. Hola, buenas noches. Igual yo les quiero contar que nada, tenía hambre y bueno, encontré unas cosas. Te comiste lo que estaba... Fue ella, no fueron las hormigas. No te comiste una cabeza dentro de un frasco de casualidad, ¿no? No, no. Igual, ahora conociendo su contenido, si yo la encuentro, chicos... ¿La dejás ahí o...? Y veo si me la cambian por un pan duro o algo. Sí, algo podemos ligar. Se pasa hambre en el nuevo mundo, pero bueno. Sí, claro. Sí. Lo que se pasa lindo son las fiestas. Y queremos que nos cuentes, porque ustedes que cumplen años... Prontamente van a festejarlo y queremos que nos cuentes cómo va a ser el lío. Bueno, hablando de sobrevivientes, Agite Oeste ha sobrevivido y queremos ponerle un poco de onda a este caos que es todo, así que el 17 de febrero vamos a estar festejando, nosotras vamos a seguir festejando como si no hubiera pasado nada, así que es un año de Agite Oeste y van a estar tocando las nuevas bandas. Qué groso hacer una fiesta con un paréntesis de 40 años y decir, pasó un año, no pasó el fin del mundo, estos 40 años no pasaron, me parece que es la movida más genial que han armado. Y los es que además seres humanos. Es cosa de mujeres, viste, que nos restamos años, no queremos crecer, bueno. Claro. Para bien. Nosotras pasó un año, para Agite pasó un año. Igual es lo que necesitamos, seguir aferrándonos al mundo conocido y desconocer todo lo que venga de la mano de la magia. Contanos las bandas que va a haber. Bueno, se van a estar presentando Uncolor, Maham y Mustafunk. ¿Siguen tocando? Qué bárbaro, ¿eh? El rock sobrevive. Están como nuevos los pibes, están como nuevos. Hay algunas cosas ahí un poco extrañas, pero yo no me involucro mucho, ¿viste? Los invitamos y que ellos arreglen como puedan con sus instrumentos. En este mundo es sálvese quien pueda. Sí, es así. Sí, sí. Así que bueno, la fiesta va a ser en Clásico Bar, o lo que quede de Clásico Bar. Está en Colectora Gaona, entre Puente Carrefour y Puente Nieco. Esto es en Moreno. Así que bueno, están todos invitados a partir de las 10 de la noche. Va a haber sorteos, proyecciones. Vamos a intentar proyectar algunas de las fotos que han quedado por ahí de los archivos de Agite Oeste. Bien, bárbaro. Está bien, un poco de historia como para educar un poco a la gente de lo que era el mundo, ¿no? Antes de esto que tenemos acá, ¿no? Sí, por favor, que nadie lleve la cabeza de Fecu, ¿no? Es medio desagradable. Sí, no, porque después aparte... de verlo tanto tiempo así, tan lleno de vida, tan... Ver sí. Una cabeza en un frasco... Es como un bajón, ¿no? Yo sí. No le dije nada del aspecto que tenía porque, viste, él como no se puede girar hacia un espejo, no. Mejor no amargarlo. No se ve y igual sigue creyendo que... tiene sus extremidades, ¿no viste? Que hace un ratito decía, me voy a rascar, no sé qué. Claro, sí, es la memoria emotiva del cuerpo, ¿no? Que sí. Te pide. Lo último que yo había escuchado de la fiesta de Agite es que había invitado sorpresa. ¿Eso sigue estando o no hay invitado sorpresa? Se lo comieron. Y la verdad es que tuvimos que, bueno, cambiar algunas cosas, ¿no? Pero es probable que tengamos algún invitado sorpresa. Es probable que haya sorpresas. Que no va a ser la cabeza de Fecu. ¿No va a ser la cabeza de Fecu haciendo un solo? No. Un solo de air guitar. Un solo de trompeta. Un solo de trompeta. Claro. Podría ser, ¿no? Porque puede tocar la trompeta. Y yo soy un convencido, no sé qué dirás vos al respecto, Fede, pero yo soy un convencido de que una cabeza en un frasco es como que no se puede negar a muchas cosas. Vos le pones esto y decís, bueno, toca. A ver, por ejemplo. Claro. Podemos dar un mate. Le podemos, esa sí, es tomo la, mate. Esa es la primera joda que se me ocurrió cuando vi que estaba dentro de un frasco. Dije, yo ahora le echo yerba y le pongo una bombilla. Y me tomo un mate. Y me tomo un mate en la cabeza. Un amargo en la cabeza de Fecu. Claro, claro. Porque era, digamos, era como el fin. Estaba ahí, estaba servido. Era el destino, claro. ¿No? Era como el, sí. Era como un halo del destino que sí, lo rodeaba. Se salvó, dice. Dice, ¿se escucha? ¿Lo escuchaste? Gritó por allá, por el fondo, sí, que sí, escupía sí. Desde adentro el propio mate. Exactamente. Así, y salían las burbujitas de escupida hacia arriba. Pero igual no pasa nada, porque para un buen mateador, si tiene espumita, es que está bien el mate. Claro, bien, es bien, un mate copado. Eso Fecu lo aprendió, en el viaje lo aprendió. Sí, se salvó porque Matías había cambiado las provisiones y no teníamos más yerba. Pero bueno. Yo estaba interesado en la fiesta de Agite. Además de las bandas, esta que vas a traer, estos viejos, chotos, escúchame, ¿qué más va a haber? Bueno, vamos a tener sorteos. Son reliquias lo que vamos a sortear. ¿Qué se va a sortear? Imagínense que son CDs y remeras. No te puedo creer, remeras. Hace 50 años que no se produce una remera en ningún lado, que están todas las fábricas cerradas, que está todo muerto. Nosotros las vamos a sortear. No te puedo. Es un regalo. Muy bueno. Son remeras históricas. De las viejas remeras, no las que se hacían aparecer con varitas mágicas, sino de las que se tejían. No, remeras de las posta. ¿Qué? ¿Remeras rockeras encima? Remeras rockeras. Porque las únicas de bandas legendarias como Mahan, por ejemplo. Escuchame una cosa, el dios de la guitarra. No te puedo creer. Yo sabés que las únicas, vos fijate, mirá lo que tiene él, lo que tengo yo, las únicas que quedan son las de Lacrosse, que se ve que se la bancan, y no, Lacrosse no, ¿cómo se llama? Lacrosse, mirá, Lacrosse. No tiene el nombre, tiene el bicho solo, claro. Entonces no sé qué es, pero son las únicas que aguantaron porque son de calidad. Son de calidad y porque, bueno, porque sabemos que cuando inició todo, los guachiturros compraron 70 millones de esas remeras y las escondieron. Exactamente. ¿Y las encontraron ustedes? Sí, y la repartimos. Yo no tengo remeras. ¿Querés una? Te vamos a dar una. Podemos seguir sorteando remeras de esas. Puede ser. Pero yo tengo un poco de miedo a ver si a partir de eso se genera de nuevo esta cosa de los guachiturros. No, vamos a hacer lo que hicieron ellos. Inundamos el mercado con eso hasta que la remera no valga un peso. Puede ser, pero no es negocio para ustedes, me parece que... No, y no queremos hacer negocio, si no hay plata, ya está. Sí, no soy buen negociante, cambiar la cabeza de Fecu y entregar la mercadería. Es nostalgia. Es nostalgia de un mundo que se ha acabado o que se está acabando. Claro, y de un mundo nuevo que no queremos. Ya sabemos, el viejo dicho de más vale malo conocido que bueno mágico por conocer. Así que, bueno... Es eso lo que no queremos perder, esa nostalgia. Por eso creo que le banco que me haya cambiado el último paquete de yerba del universo por un frasquito con una cabeza adentro llena de gusanitos. Una voz amiga, ¿no? Una voz amiga. Bueno, sí, lo que tienen es nostalgia. El 17 de febrero vayan al Clásico, es un viernes. Y ahí se van a encontrar con un montón de cosas del viejo mundo. Me acaba de llegar un mensaje... acá a la mente, porque viste que en el 2013, para evitar el fin del mundo, nos metieron a todos un chip en la cabeza. Sí. Y me acaba de llegar, junto con toda la publicidad y el spam que siempre me llega al cerebro, me acaba de llegar un mensaje que dice: impíos, empiecen a creer. No, ¿cómo era? A ver, para que lo voy a rememorizar otra vez. Me pongo, sí, ahí está. Mundo mágico, empiezan a creer, impíos. Alguien, no sé, una voz anónima. Impíos. Dice que tenemos que creer en el mundo mágico. Yo no sé por qué, pero no, como píos. Esa voz me suena a Darius, pero bueno. Puede ser que sea el Darius del más allá. Pero era un mensaje que me había llegado cortado, porque viste que no anda, viste que nada es perfecto. Entonces, y menos los chips en la cabeza. Exactamente. El mensaje completo es: que dos mopeds como ustedes sigan con vida en 40 años es parte del mundo mágico. Empiecen a creer, impíos. A mí me parece que la cabeza de Fecu ha aprendido a mandar telepáticamente mensajes. Y se tienen que comunicar ese tipo. Sí. Es terrible. Bueno, ser un Muppet siempre tiene sus beneficios. Sí, por ejemplo, no tenés que usar ojotas. No. Y tenés una amiga que es una cerdita y se llama Peggy. Eso garpa en todos los mundos. Eso garpa en todos lados, ¿no? Sí. ¿Cuántos recuerdos, che? Yo tengo ganas de recordar. De ser un Muppet. De acordarme cuando era un Muppet. Bueno, vamos a pedirle a la cosa viscosa con forma de pulpo que está ahí operando que... Pícale con un palo. Toma. Pícale con el palito. Ahí está. Ahora que me está mirando con su único ojo, que mande un tema para recordar. Vamos al tema. Vamos a recordar ese hermoso tema. ¿Qué queda, Monet? Sí, sí, seguimos en el aire y seguimos en tratar de reconstruir el mundo. La hora de los carestias, no sé cómo podemos ponerle a este espacio. Tratando de reconquistar lo que nos quitaron. Che, ¿sabés que yo no recuerdo que hayamos dicho los números? ¿Te acordás a los que se podía comunicar? ¿Vos tenés buena memoria? ¿Vos te acordás de esos números hace 40 años? Solamente para utilizar la vieja clave. Para llamar y salir al aire el 466-6559. Y bueno, se pueden comunicar telepáticamente con Matías a través del 11-58-67-27-88. Yo nunca me los puedo acordar los números. Mirá que me levanto diciendo, ¿cómo eran esos números? ¿Cómo eran esos números? Y no me sale. ¿No te sale? No me sale. Bueno, yo venía pensando que cada vez está más difícil lograr captar alguna señal que no sea telepática. ¿Por qué no nos hablas algo de lo que era el cine antes? Les voy a hablar de algo que, salvo en el lugar en el que hagan la fiesta de la señorita de, ¿cómo se llama?, de Agite Oeste. Es decir, van a proyectar películas o videos de las bandas. Fotos. Y videos de las bandas. Bueno, eso viene de un momento, había un aspecto en la cultura del hombre antes, por allá los que nacieron, los que somos viejos como vos y yo, como Fede, más o menos, los pocos que quedamos sabemos que pero para mí pasó un año nada más. Bueno, pero capaz que te acordás del cine. Está bien, no, dejala que la negación es lo fundamental. Bueno, está bien. Para recuperar el mundo. Para los que nacieron después de los 40 años, de los últimos 40 años, en realidad existía algo que se llamaba cine, que era una muestra de la cultura, ¿no? Era una forma de plasmar emociones que teníamos los seres humanos en ese momento y que consistía en mostrar imágenes en una pared blanca en la que se pasaban, se contaban historias, ¿no?, con imágenes y sonidos muy lindos. Todo eso se llamaba cine. Resulta que eso ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos, desde su principio, desde el momento en el que fue creado el cine hasta el último momento ese fatídico, ¿no?, en el que a los guachiturros se les dio por destruir al mundo. Y hasta ese momento la cuestión pasaba por siempre el protagonista de la historia. Había un protagonista que hacía avanzar el relato en todas las películas. Usted, señora, que está viendo o escuchando el microondas, va a recordar, si vio alguna vez una película, que siempre en las películas pasaba algo, y ese algo no le pasaba a cualquiera, sino siempre a una persona, por película. Había uno que estaba más tiempo que todos los demás frente a la pantalla. Exactamente. Ese, el muchacho, se llamaba protagonista. O muchacha. Muchacha menos veces. Vamos a aprovechar que no está Sol, pero menos veces. El feminismo existe en este mundo. Y nuevo. Ya somos muy poquitos. Yo ya no sé si hay necesidad de hacer como una división entre hombres y mujeres. Igual. Ahora es agárrense lo que puedan. La opresión terminó de igualar. Lo que empezó Quilmes con la igualación, esa propaganda horrible que pasaban en aquella época antes del fin del mundo, la igualación, qué sé yo, que no era nada de igualación. ¿La del desodorante, decís vos? No, la de la cerveza. Ah, ¿la de la cerveza? Sí, sí. Lo que empezó así con la igualación terminó borrando en esto. Las diferencias, claro. Sí, sí. Terminó en esto. No. Fíjate cómo se vestían antes, cómo nos vestimos ahora. Digamos, ya ahora yo, vos fíjate, la pollera esta que tengo puesta, en realidad no tengo otra cosa, no hay otra cosa para ponerse. Ah, no, ¿sos una chomba? No, es una chomba y la pollera, porque ya fue. No hay. Sí. Igual la pollera está hecha como... Calza bien igual, yo... Y era ajustadita, a mí me gustaba ajustadita para moverme bien entre los escombros de la ciudad. Muy bien, como buen héroe de película. Exactamente, porque bueno, de eso venía la cuestión del cine. El muchacho casi siempre era un héroe. Y este héroe, a lo largo de la historia del cine, que el cine ha mutado también, ¿vio cómo mutamos nosotros? Que sí. Yo tengo esto que antes no tenía. Sí. Y eso que vos tenías, ya no lo tenés, y para vos también. O sea, hay algo que te creció que no tenías antes. ¿Puedo jugar ahora un ratito con esto que tenés acá que te sale? Bueno, pero después devuélvemelo. Bueno, gracias. Bueno, entonces resulta que con estas cosas que nosotros notábamos que estaban ahí adelante, en este muchacho que lo envolvían, lo convertían en un héroe. Este héroe, a lo largo de la historia del cine, ha ido mutando mucho. Y no tiene las mismas características. El primer héroe, los primeros héroes eran héroes que de repente se valían más que nada de sus virtudes físicas, ¿no? Y sus virtudes morales eran impecables. Lo único que estaba en duda en el héroe de las películas más viejas es, bueno, ¿lo va a lograr o no lo va a lograr? Dependiendo de su suerte y de sus aptitudes físicas. Lo moral estaba totalmente fuera de lado. Vos decís que el héroe ya, digamos, en la película se encargaba de demostrar cómo era la moralidad, qué era lo bueno, ya estaba enmarcado en él. Él era una cristalización de la moral. Vamos, así como, ¿se acuerdan del tipo ese de capa y calzoncillo por afuera de los pantalones con la S, Superman? Exactamente, bueno. O sea, más bueno, imposible. Más bueno, imposible, y encima más fuerte, imposible. O sea, si el tipo decía, bueno, de ahora en más, es bueno usar medias por afuera de las sandalias, y cualquiera que lo haga contrario, le voy a dar una visita, ¿no? Digamos, impone una nueva moral el señor también. Sí, sí, sí. Digamos, también él era como siempre joven. ¿Cuántos años tuvo Superman hasta que lo jubilaron? Y un montón, y eso que andaba en silla de ruedas y todo. Claro, bueno, no, ese era el actor. Ah, ese era el actor. Porque hay una cosa, el héroe no siempre es la persona real. O sea, muchas veces el héroe es una creación de la ficción, que es una cuestión moralizante. ¿Quién hace las películas? ¿Quién decide que se filme esta película con 700 millones de dólares? ¿Y quién es el que decide que se filme esta película con 20 pesos? ¿No? Con 20 pesos lo decido yo. Claro. Pero con los 700 millones de dólares, generalmente esa plata no la pone un Carlito como yo, como vos, como otro que no sea Carlito. Como Federico. Como Federico. Sino que lo pone a alguien que tiene un interés casi corporativo, te diría, ¿no? Sí. Entonces, hay una idea prefijada antes de la película. Exactamente, y no la decide cualquiera, no la decide el ordenanza de, por ejemplo, ¿no? Por tirar un ejemplo, el ordenanza de las fábricas de Yves Saint Laurent. Ahora, a ver, yo... No. Lo decide un alto rango de alguien que le dicen, che, mirá, me parece que a mí me conviene que un héroe sea esto, que tenga dudas morales, porque yo, que soy cabeza de este pueblo, tengo dudas morales. Y me parece que es un negocio las dudas morales también. Sí. Yo tenía la impresión que en aquella época había un Carlito que escribía un guión de una película o una historia, y iba y le decía a un Carlito que era un director, mirá, tengo esto. Y el Carlito que es director dice, ah, sí, está bueno, vamos a hacerlo. No es así, no funcionaba así. No, eso salía en los clubes de barrio, eso sale con amigos. Pero no, cuando es negocio... Hay alguien atrás que, ponele que vos con tu Carlitos amigos pueda haber hecho su película, digamos, orientada moralmente para el lado que vos quieras. La industria te va a permitir llegar esa película hasta determinado nivel. No vas a llegar a una sala A, por ejemplo. No hubiera ganado uno de esos Óscares de aquella época. Ni hablar. No llega a eso si contiene un mensaje que va en contra de la moral de esa época. Ajá. Por eso el héroe está premoldeado. Vos, si tomás películas de diferentes años, vas a notar cómo el héroe ha ido modificándose. Incluso si vos buscás más allá del héroe, buscás al villano, el villano también es la contraparte del héroe. La altura del villano habla de la valentía del héroe. Sí. Esa ecuación funcionó siempre así. Sí. A ver, citame tres héroes que muestren esta modificación. Bueno, después de la Guerra Fría lo tenemos a... Arnaldo Stallone. Sí. Con Rambo. Sí. ¿No? Él representa un hombre hecho para la guerra, que yo qué sé, y que cuando está allá hace lo que tuvo que hacer, que no le salió, digamos, para el pueblo americano, pobre, el tipo perdió. Vuelve y es maltratado. ¿Cómo reacciona este señor? Haciendo mierda todo lo que se le cruza. Revienta todo lo que se le cruza. Entonces, claro, ahí tenemos un héroe que moralmente... Nosotros lo apoyamos porque conocemos su discurso interno. Vamos caminando con él, estamos al lado de él en la selva cuando tiene que matar un chancho con la aguja del reloj. Sí, no me acuerdo. Una cosa así. Muy bien. Cuando se tiene que coser el brazo con hilo y aguja, ¿no? Sí. Estamos con él y lo vemos. Sufrimos con él, exactamente. Bajamos un helicóptero de un piedrazo como él. Bien, otro héroe. Otro héroe, más modernito. Lo tiramos un poquito más para acá. Tenemos a un héroe como Stallone también en Rambo 4. Que me viene bien el ejemplo porque es como el mismo héroe va mutando con el tiempo. Sí, en Rambo 4, ¿qué hace? En Rambo 4, pará, vamos, Rambo 1. En Rambo 1, ¿cómo termina el tipo? Y hice esto porque no me queda otra, no me dejaron el camino. Yo quise entrar al pueblo pacíficamente y no me dejaron. En Rambo 4 el tipo termina llegando a su casa. Sí. Pero, esa no era. En Rambo 4 el tipo se... Sí, termina llegando a la casa. Pero después de haber reventado 28 millones de chinos con una ametralladora calibre 50, ponele que las balas eran grandes como el micrófono, ¿te acordás cuando estábamos en la radio? Que el micrófono era grande como la nariz de piñón fijo. Sí. Bueno, así eran las balas y partían chinos al medio. Pero el tipo ahí dijo, bueno, no es que lo hacía porque no podía, porque no me quedaba otra, porque no me dejaron salida, sino porque yo soy esto, mi esencia es esta. Ajá, ya salió de la necesidad contingente a una necesidad necesaria, digamos. Claro, una necesidad de ser. Mi esencia es esta. Yo no puedo hacer... Es como el cuento que nos contaba Emiliano S. Sobre las ranas y los escorpiones. Sí. ¿No? Esta idea de la naturaleza. Rambo se asume como una criatura violenta por naturaleza. Es decir, al último momento él claudica en esta idea de... Ay, no, no puedo. Es una pena. Tengo que matar a esta gente porque me están discriminando y que yo qué sé. Sí. En realidad se convierte en un te piso porque quiero y porque soy así. Y no me queda otra. Está bien. ¿Y el tercer héroe? Y el tercer héroe que podemos citar es uno que se va mucho más al carajo, que se llama, académicamente, que es el héroe de Watchmen. Ah, no, no. De la Watchmen. Vi. Watchmen es una película que cuenta una ucronía. Una ucronía es un momento histórico. Vieron, por ejemplo, la Guerra de Malvinas, ¿no? Y sí. Vamos, para plantear el concepto de ucronía voy a tener que plantear una situación histórica. No, ya sé de qué estás Guerra hablando. De Malvinas, ¿qué pasaría si la guerra la hubiéramos ganado nosotros, por ejemplo, ¿no? Una ucronía sería contar una historia en un mundo en el que la Argentina ganó esa guerra. Ah, es como Bastardos sin Gloria. Como Bastardos sin Gloria, exactamente. Que terminan haciendo mierda. Claro, con la diferencia que terminan matando a Hitler. Una ucronía sería contar la película a partir de la muerte de Hitler de esta manera. Ah, muy bueno. Diferente de la historia. Muy bueno. Entonces, Watchmen plantea una ucronía en la que la guerra de Vietnam ha sido ganada por los Estados Unidos gracias a la intervención de los superhéroes, ¿no? que en su origen los superhéroes eran, según esa película, eran grupos de policías que estaban cansados de ver a tipos pandilleros que reventaban a la gente. Entonces dijeron, bueno, nosotros también nos armamos nuestra pandilla y reventamos a todos. Muy bueno. Así se inventan los superhéroes. Muy bueno. Muy y bueno. Con eso ganaron la guerra de Vietnam y empieza la película esta, ahí. Watchmen. El héroe que yo estoy planteando en esa película es un héroe que ha sido predestinado por el destino, valga la redundancia, y que bueno, no nos queda otra cosa que sufrirlos porque es lo único que tenemos, que sí. Es el señor, el doctor Manhattan, que representa a Estados Unidos. Escúchame, me quedaría toda la vida escuchándote, no, pero... No, no tenemos mucho tiempo, el cielo está verde ya. Sí, sí, yo estoy escuchando pasos, veo capas, varitas que se acercan, me parece que vamos a tener que cambiar de ubicación. Vamos a mandar saludos a todos los que nos están escuchando a través de su microondas. Resistan la magia. Aférrese a la ciencia. No existe nada que no se pueda comprobar mediante la matemática. Nos veremos, nos escucharemos el miércoles que viene si no nos atrapan. Exactamente, y bueno, vamos a tratar de ser lo más científico posible la semana que viene. Bueno, no se pierdan la fiesta de Agite tampoco. Buenas noches, Ludmi. Muchas gracias por el espacio, nos vemos. Buenas noches por aquí.